En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Comienza la tercera hora de programa. Nuestra primera parada la haremos en Nueva York, en la misma ciudad que ayer conmemoraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, 65 años después, recreando el beso de un marinero a una enfermera, ese beso que Alfred Eisenstadt inmortalizó con su cámara el 14 de agosto de 1945. Alfred, ya fallecido en 1995, contó antes que había visto primero al marinero entre la gente, que besaba a todas las mujeres que pasaban y, claro, dijo, vamos a fijar nuestra mirada en Edith Shane y cuando llegue seguro que la besa. Bueno, pues eso ocurrió y captó la instantánea. La enfermera que recibía el beso en aquel momento y la instantánea para el futuro. Como sabéis, murió el pasado mes de junio a los 91 años Edith Shane, la enfermera besada. Y ahora una estatua de más de 8 metros de alto reproduce en colores y tres dimensiones a la pareja en pleno Times Square. Se rendía Japón ante la debacle nuclear que debía hacer frente. Acababa la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra, la misma en la que participó activamente nuestra protagonista, Ruth Fulton Benedict. Publicó tres libros, entre ellos un tratado sobre patrones de cultura, lo que abriría las puertas a esta mujer a realizar otras investigaciones, entre ellas una contratada por la Oficina de la Guerra. El crisantemo y la espada, se tituló. El objeto de análisis, la cultura japonesa. Lo descubrimos a continuación. Silvia Casasola nos espera ya para presentarnos a esta antropóloga estadounidense que defendía que la cultura de cada pueblo es única y solo puede ser comprendida desde sus propios términos. Mujeres con historia. Debo confesar que al principio había seleccionado otra fémina para Mujeres con Historia. Se trataba de la antropóloga Margaret Mead, a la que no descarto para otro posible capítulo. Pero hete aquí que buscando documentación sobre ella, me he topado con una amiga suya que ha suscitado mi atención. Su nombre es Ruth Fulton Benedict, cuya lucha por buscar un sitio en este mundo se ha ganado mi respeto y espero que también el vuestro. Ruth nació en un primaveral día de junio de 1887 en el estado de Nueva York, Estados Unidos. La familia tenía un futuro prometedor. Beatriz, su madre, era maestra de escuela y su padre, Frederick Fulton, tenía una carrera incipiente como cirujano y homeópata. El señor Fulton dedicaba muchas horas a su trabajo y le encantaba investigar, ahondando en los diagnósticos de sus pacientes. No se sabe cómo, pero al parecer contrajo una extraña enfermedad, contagiado por uno de sus enfermos. Ruth era apenas un bebé cuando se trasladaron a la granja de los abuelos maternos en Norwich con la esperanza de encontrar una cura. Intentaron buscar un remedio quemando todas las posibilidades, pero todo fue inútil. Un año después, el doctor Frederick fallecía, lo que dejó a la familia en un estado de profunda tristeza. La consecuencia inmediata fue que Ruth tuvo una infancia marcada por este fatal hecho. Su madre asimiló muy mal lo que le había pasado a su esposo y prácticamente no se le podía mencionar. Todo lo relacionado con su recuerdo le causaba un profundo dolor. Ruth, aunque era pequeña, no comprendía la actitud tomada por su madre y la sensación de tristeza y pesadumbre que reinaba en la casa era como una losa para ella. Intentó huir de una existencia que no le hacía nada feliz y a pesar de tener una hermana con la que poder compartir juegos y sentimientos, prefirió crearse una realidad paralela con un amigo imaginario y una familia. Solía perderse por las tierras de los abuelos imaginando una existencia más feliz, lejos del dolor que le transmitía constantemente su madre. Ruth, ya adulta, reflexionaba sobre este hecho y constató que había sufrido depresión desde la niñez, afectada por el ambiente familiar. Recordaba cómo no podía evitar odiar a su madre por su eterno culto a la pena y que de alguna forma tuvo que crear varios mundos en torno a ella para poder sobrevivir. Uno estaba ligado a su padre, cuya fascinación por la muerte le causaba curiosidad y, lejos de asustarla, atraía poderosamente su atención de tal manera que realizaba juegos en sitios oscuros e imaginaba que cualquier cajón de la granja era un ataúd. Un poco morboso, sí, pero así eran sus juegos. El otro mundo, el real, era del que pretendía huir. Este representaba a su madre llorando y volcada en su hermana Marguerite. Según ella, era la favorita de mamá. De pequeña, solo sentía paz interior cuando se mezclaba con su familia imaginaria, la cual, por supuesto, le daba el cariño que necesitaba y el sosiego que no tenía. En 1895, en la escuela pública de Norwich, donde había iniciado sus estudios, descubrieron que Ruth tenía problemas de sordera. Era algo parcial, pero esta afección podía ser la causa fundamental de su aislamiento voluntario. Allí, la niña halló un nuevo mundo en los libros. Leía cualquier cosa que caía en sus manos, aunque su autor favorito era Jean Engelon. También se entusiasmó con la escritura, faceta que se le daba bastante bien. Le gustaba escribir versos y su madre, como experimentada profesora, alentó a su hija en esta disciplina. A Beatriz le ofrecieron un trabajo en Buffalo, en la biblioteca pública, y decidió trasladarse con sus hijas. Cuando llegaron, las condiciones no eran las más ideales. Económicamente estaban muy justas, muy apretadas de dinero, y la adaptación al nuevo lugar se hizo más duro de lo que pensaban. Las chicas se inscribieron en el Instituto St. Margaret School for Girls. Las rabietas con las que Ruth intentaba llamar la atención de pequeña a su madre ya, pues no eran válidas en la adolescencia, e intentó reprimir sus impulsos, volcándose en escribir poesía con el seudónimo de Anne Singleton. A las hermanas se les daba bastante bien los estudios y consiguieron ambas becas importantes, lo que les permitió entrar en 1905 en el Vassar College, la misma universidad en la que se había graduado su madre. En dicho lugar, se ganó el apodo de la radical intelectual, nombre con el que la denominaban sus compañeros de estudios cuando sacaba a relucir su temperamento bastante extremo. 4 años después, ambas se graduaban. Ruth se había especializado en literatura inglesa y ahora estaba llena de temores sobre su futura vida. Temía no encontrar esposo. Su hermana acababa de casarse y ella no había tenido ni novio. Además, no sabía a qué se iba a dedicar laboralmente y se imaginaba sola en un apartamento para toda la vida. Este pensamiento la atormentaba y las nubes de la depresión volvieron a sobrevolar sobre ella. Junto a 2 compañeras de la universidad, recibió por sus buenas calificaciones la oportunidad de viajar con los gastos pagados por Europa. Visitaron Francia, Alemania, Italia, Suiza e Inglaterra. Al regreso de su viaje se mudó a Buffalo, donde trabajó en una organización de caridad, pero el trabajo la deprimía aún más. Decidió buscar otra opción y se fue a Los Ángeles para ejercer como profesora, pero tampoco esto motivaba su entusiasmo. Después de varios intentos, volvió a la granja de sus abuelos en verano y aquí comenzó a visitarla regularmente un joven que se llamaba Stanley Benedict. Por fin parecía que la suerte le sonreía. Le había conocido en Buffalo, Nueva York. Era profesor de bioquímica en la Escuela Médica de Cornell y era el primer hombre que se había interesado por ella sinceramente. Ruth se enamoró como una colegiala y en cuanto le propuso matrimonio, dijo sí. Se encontraba radiante, no recordaba sentirse tan feliz en su corta existencia y se puso a publicar más poesías con diferentes seudónimos. Pasados 4 años de matrimonio, comenzó a preocuparse porque no se quedaba embarazada. Y en efecto, Ruth no podía concebir. Este hecho la llenó de amargura y la pareja padeció en exceso esta realidad, lo que perjudicó su relación y se alejaron mutuamente. Ruth decidió retomar sus estudios para intentar dar un sentido a su vida, objetivo que todavía no había conseguido. En 1919 se inscribe en la Universidad de Columbia y más tarde en la New School for Social Research, Allí recibió clases sobre sexo en etnología. Esta materia le gustó mucho y decidió ahondar más en la antropología. Tomó clases con Alexander Goldarbeiter, que le supo transmitir su pasión e influyó decisivamente en su futuro. Por fin parecía que había encontrado la vocación que tanto ansiaba, y este hecho se vio colmado cuando entró a trabajar en la Universidad de Columbia con Boas, Fran Boas, que era una eminencia en antropología. Ruth consiguió el doctorado en esta disciplina en 1922 con su tesis «El concepto del espíritu guardián en América del Norte». En ese tiempo tuvo que apretarse mucho el cinturón, ya que tenía que vivir en un piso alquilado en Columbia para trasladarse junto a su marido los fines de semana a Bedford, donde tenían la casa familiar. No le importaba el esfuerzo que realizaba, su recompensa era que el gran Boas había tomado interés en su trabajo y se había convertido en su mentor y guía. Margaret Mead era otra discípula aventajada de Boas, algo más joven que Ruth, a la cual, de algún modo, tuteló nuestra protagonista y la convenció para que dejara sus estudios de psicología y se dedicara, al igual que ella, a la antropología, consejo que ésta siguió al pie de la letra. Las dos colegas, cada una en sus diferentes disciplinas, se hicieron amigas y a lo largo de su trayectoria profesional mantuvieron fluida correspondencia. Algunos incluso dicen que algo más, pues era conocida la bisexualidad declarada de Margaret, pero la verdad es que este asunto nunca se llegó a confirmar. El principal trabajo de Benedict consistió en el estudio de los nativos americanos. Para ello, trabajó sobre el terreno, trasladándose a California. Allí estudió el comportamiento de los indios serrano, los Zuni, los Cochiti y los Pima. Después viajaría a Arizona, donde investigó a los Apache Mezcalero, o en el noroeste, a los Blackfoot. Gracias a sus trabajos de campo, publicó 3 libros. El primero fue Cuentos de los indios Cochiti en 1931. Patrones de cultura en 1934 fue el siguiente. Y Zuni, mitología, vio la luz un año más tarde. El que más éxito obtuvo de los tres fue Patrones de cultura, que se convirtió en un auténtico bestseller, traducido a 14 idiomas y recomendado como lectura en los cursos de antropología de diversas universidades americanas. El prefacio del libro lo escribió su amiga Margaret Mead. En Patrones de cultura, Ruth defiende el relativismo cultural. Para ello, expone 2 patrones de conducta. Por ejemplo, los indios Zuni del suroeste norteamericano, pertenecientes al grupo de los indios pueblo, crecían con una personalidad de tipo apoloniana. Esto significa que no eran competitivos ni individualistas y que tampoco se daban a los excesos. En el otro extremo se encontraban los indios Kawakil, sitos en la Columbia Británica y el suroeste de Canadá. Estos, en cambio, se caracterizaban por crecer con una personalidad dionisíaca que tiende hacia una gran expresividad y al individualismo. En contraste con los estereotipos vulgares, lo que consigue Benedict con su novedosa clasificación es una comparación detallada que abarca desde las instituciones e ideología hasta la vida sociocultural, la familia y la guerra. Boas apoyó sus conclusiones ante la comunidad científica y esto le proporcionó muchísimo crédito. En 1936 es nombrada profesora asociada en la Universidad de Columbia, trabajo que compagina con sus artículos en la revista Journal of American Folklore, de la cual fue nombrada editora posteriormente. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Ruth fue reclutada por el gobierno como experta en antropología. Gracias a sus investigaciones, escribió junto a Jane Wilfitch, su colega de universidad, un folleto destinado a las tropas estadounidenses. Este pretendía que las creencias racistas se eliminaran y además estaba basado en argumentos científicos. Ambos intentaron realizarlo con un lenguaje lo más sencillo posible, acompañado de ilustraciones para su fácil entendimiento. En los textos se podían leer párrafos tan reveladores como estos. Los pueblos de la Tierra son una familia. Todos procedemos del mismo grupo de antepasados, no importa el color, la forma de la cabeza o la textura del cabello. Las razas de la humanidad son hermanos. En sus cuerpos está el registro de su hermandad. La sangre tiene la misma composición química y pueden recibir transfusiones de unos a otros sin ningún problema para salvar sus vidas. Todas las personas son de raza mixta y cuando un hombre afirma "yo soy de una raza superior", crea perjuicio racial y le convierte en despiadado. También la Oficina de la Guerra quiso que estudiara la cultura japonesa para poder conocer antropológicamente mejor el comportamiento de la sociedad que se había convertido en enemigo de los Estados Unidos. Asia había llamado su atención cuando era una mera estudiante y ahora que tenía la oportunidad no la quiso desaprovechar. Con los documentos y estudios que realizó, tomando como base los films japoneses y los diarios de los soldados capturados, publicó El crisantemo y la espada, patrones de cultura japonesa, en 1946. El libro se convirtió en otro bestseller, incluso todavía hoy es un clásico de la cultura japonesa. Con referencia al sistema de valores nazi, también sacó su propia conclusión. Benedict defendía que cualquier sociedad que sea compatible con el avance humano es buena, pero una sociedad que trabaja en contra de las metas humanas básicas es antihumana y maligna y puede ser juzgada como tal. Ella continuó su trabajo como profesora de universidad después de la guerra hasta 2 meses antes de su muerte acaecida en septiembre de 1948. Algunos compañeros fueron críticos con su método de estudio. Sin embargo, nadie puede obviar que su trayectoria profesional supuso una transición hacia el uso en antropología del lenguaje psicológico, asunto que muchos colegas imitaron y que aún hoy les sirve de gran utilidad para complementar y comprender mejor el comportamiento humano. Su amiga Margaret Mead se encargó de publicar varios libros póstumos de su mentora y un sello de correos de Estados Unidos se emitió en su honor en octubre de 1995. Ruth Benedict consiguió con su afán de superación eliminar el mal que hoy en día atenaza a tanta gente, las nubes negras de la depresión. El método que utilizó fue grandes dosis de entusiasmo hacia su trabajo. Estudiando a los demás, logró conocerse mejor a sí misma y pudo por fin perdonar a su madre. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Tres y 23 minutos de la madrugada, es tiempo de recuperar una de esas entrevistas realizadas por Bruno Cardeñosa a lo largo de esta temporada 2009-2010 de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En esta ocasión es turno para rescatar la entrevista que realizó a Julián Zavala, director de comunicación de Pharma Industria. Entre los temas sobre la mesa, la gripe A. ¿Le pondrá contra las cuerdas Bruno Cardeñosa? ¿La escuchasteis? ¿No? ¿Os lo perdisteis? Bueno, pues esta es la ocasión de volverla a escuchar. Frente a Julián Zavala, Bruno Cardeñosa. En cuanto a temas relacionados con la salud, el año 2009 ha sido sin duda el año de la gripe A. Las empresas farmacéuticas han estado en el ojo del huracán y hoy vamos a hablar precisamente con las empresas farmacéuticas, con el director de comunicación de Farmaindustria, Julián Zavala. Julián, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Julián Zavala, Farmaindustria, lo conocemos como la patronal de la industria farmacéutica. Sí, ese es el nombre coloquial. Es la Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica, es la institución que representa a la industria farmacéutica innovadora que opera en España, tanto compañías españolas como compañías multinacionales. Digamos que, por lo tanto, es la patronal de las empresas, no de las farmacias, sino de los nombres que todos tenemos y que ponen en funcionamiento y a la venta una serie de productos y medicamentos. Estaba diciendo que este año, el 2009, ha sido, no solo en temas de salud, sino a nivel general, la gripe A ha sido uno de los temas a nivel informativo más importantes. Y la industria farmacéutica o el mundo de las de los fármacos en general, sin apuntar a uno u otro sector en concreto o a una u otra empresa, pero ha habido muchas dudas, porque yo no sé cómo veis en Farmaindustria el hecho de que a final de este año, después de todas las advertencias y amenazas y riesgos que se han hablado, toda la información, la verdad es que el proceso de vacunación de la población en riesgo y de aquella que optara voluntariamente a vacunarse ha sido mucho más bajo de lo esperado. En Farmaindustria, ¿qué interpretación dais a este hecho? Bueno, en primer lugar, al hilo de tus palabras al principio, efectivamente ha sido un año marcado absolutamente en términos sanitarios y no solo sanitarios, sociológicos en general, en gran parte, por la gripe A. Ya desde el pasado mes de abril comenzó una convulsión social y mediática, o mediática y social, al respecto de esta nueva enfermedad o esta nueva forma de gripe, en la que nadie sabía muy bien qué hacer, ni cómo afrontarla, ni qué esperar. Ni las instituciones sanitarias mundiales, ni las locales, ni la industria farmacéutica podían saber con certeza cómo se iba a desarrollar los acontecimientos en torno a la gripe A ni qué iba a ocurrir realmente. Y a partir de ahí comenzó una carrera por parte de todos que en nuestra opinión ha sido exitosa absolutamente. Ha habido una toma de decisiones conjuntas, un trabajo solidario entre el sector público y el sector privado que se ha consolidado al final, seis meses después, en tener a disposición de los ciudadanos, de los pacientes, de la sociedad en general, tratamientos terapéuticos y vacunas para esta enfermedad, con independencia de que el desarrollo haya sido más o menos grave en términos clínicos o más o menos grave en términos sociológicos también. En cuanto a la incidencia final o en cuanto a la tasa de vacunación, depende de muchas cosas y está todavía en ello. La vacuna está en España hace apenas 15 o 20 días, por ejemplo, y está todavía en esa fase de consolidación en la percepción social de la necesidad de vacunarse de la gripe A, igual que de otras tantas enfermedades. Pero sí que sois conscientes, se han hecho muchas encuestas. Nosotros hemos hecho una que no tiene validez científica, pero sería que más del 80% de los ciudadanos que escuchan el programa creían que se habían exagerado los riesgos. Si atendemos a otras, porque otros programas de radio y otras instituciones han efectuado estudios similares, dan datos relativamente parecidos. ¿Ha habido como cierto hartazgo, crees, en la población ante la sobredosis de información y de riesgos que parecían avecinarse? Yo creo que más que hartazgo ha habido relajación. Relajación porque los orígenes eran realmente dramáticos. Si recordamos las informaciones aparecidas en todos los medios de comunicación de todo el mundo antes del verano, pues había una incertidumbre muy importante, incluso miedo. Miedo que quizá contracorriente tiendo a decir que fue bien gestionado por las instituciones sanitarias mundiales porque, en mi opinión, no generaron alarma, sino quizá una sobreinformación, una excesiva intensidad en la información que generó desajustes en ese sentido. Y evidentemente la percepción pública de la enfermedad de hoy no es la misma que había hace 3 o 4 meses. También es distinto del hemisferio norte, del hemisferio sur. Y el virus se ha desarrollado de una forma menos dramática de la que parecía en mayo o junio o julio de este año. Por tanto, creo que ha habido relajación en la sociedad al ver que, pues hablando coloquialmente, la gente no se moría por las calles, evidentemente. Lo que no quiere decir que nosotros me refiero a los profesionales del mundo de la sanidad, del mundo de la salud, no tengamos que mantener un discurso de alerta y de estar atentos a la evolución de estas cosas y que solamente con la prevención, con la vacunación y con la conciencia generalizada de que esto es una enfermedad de una transmisión muy rápida, pues podremos estar seguros. Pero ya ocurrió algo parecido con la gripe aviar hace 4 o 5 años. La gripe aviar ni siquiera llegó al ser humano en el sentido de transmitirse de humano a humano. Si hubo humanos afectados por contacto con animales que lo transmitían. Y hubo una sensación de alarma bastante parecida. ¿No se corre el riesgo de que en un futuro, cuando de verdad se pueda existir una pandemia que tenga una afección verdaderamente grave, a la población se le haya advertido tantas veces que entonces, el riesgo de escepticismo sea mucho mayor? Sí, evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos de los mensajes que trasladamos a la sociedad todos, sin ninguna duda. Saber medir dónde está el límite entre ser exhaustivo en la transparencia, incluso de la incertidumbre, y el alarmismo innecesario, es muy complicado, realmente complicado. Ponías el caso de la gripe A y la gripe aviar comparado con la gripe A, y es parecido en cierta forma con un matiz. Y como tú has dicho, la gripe aviar no se transmitió al ser humano en última instancia, y la gripe A sí. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, en 207 países y territorios, esa es su forma de llamarlos, en todo el mundo se han dado casos de gripe A, y hay 65 millones de personas vacunadas de gripe A, y es una enfermedad que, con independencia de la gravedad que tenga o de la intensidad, se propaga con eficacia, con gran eficacia, y de hecho está en nuestras calles continuamente, a diferencia de la gripe aviar. Luego hay matices. Si finalmente la gripe A hubiese evolucionado de una forma menos o más grave de la que finalmente ha evolucionado, seguramente estaríamos en una situación totalmente distinta, claro. En este caso hubo un riesgo, una advertencia que partía, todo hay que decirlo, de la Organización Mundial de la Salud, y los estados, en función de la alarma social generada, tuvieron la... se sintieron en la necesidad, yo no sé hasta qué punto, si en función de las informaciones científicas o en función de las necesidades sociales, de hacer acopio de millones y millones de fármacos, en primer lugar, fármacos para el tratamiento una vez que la enfermedad está en curso a una persona, o vacunas para prevenirla. Un acopio de fármacos verdaderamente importante. ¿Quién paga esos fármacos? Pues lo pagan los ciudadanos a través de su sistema sanitario de salud y, en última instancia, A lo que me refiero es si cuando el gobierno español anunció en su momento 35 millones de vacunas o 35 millones de dosis de Tamiflu, esa compra, el dinero generado por ese Tamiflu o por esas vacunas, ¿llega a las farmacéuticas en el momento en el que lo compra el Estado o en el momento en el que el paciente lo toma por prescripción médica o por su propia voluntad? Es un poco más complicado que el hecho de que te envíe un Albarán y una factura de 37 millones de dosis, porque hay varias compañías, dentro de las compañías hay lotes distintos, hay una casuística importante en temas contractuales para salvaguardar un poco el hecho de la coyuntura clínica o vacunal en este caso. Pero al final sí, efectivamente, pues cada vez que se venden vacunas, se facturan adecuadamente en una negociación de los estados con las compañías, como suele ser habitual en el mundo de los medicamentos, y con una buena disposición mutua, y así es, efectivamente. Y efectivamente, como no puede ser de otra forma, son las compañías farmacéuticas que han investigado las vacunas las que ingresan esas cantidades. ¿Las vacunas son los tratamientos como Tamiflu y otros que ha habido? Por una parte están los antivirales, o esos antivirales, esos dos en concreto, que son de amplio espectro y son eficaces para la gripe A en concreto y para otras afecciones virales también. Y aparte están las vacunas, que hay varias vacunas similares en todo el mundo, y son las dos formas de abordaje terapéutico, uno preventivo y otro una vez que se ha contraído la enfermedad. Y las que se quedan en el cajón, el dinero que han costado va a las arcas de las empresas farmacéuticas. Hombre, hay una política de eficacia o eficiencia en la gestión de las compras por parte de los estados, y de acuerdo y en consenso con las compañías, de forma que las cantidades vendidas de cualquier medicamento sean lo más cercanas posibles a las realmente administradas a la población, sin ninguna duda. Yo no sé si los responsables en el estado de efectuar esas compras, que son muchos, que es todo un sistema muy, muy grande, han podido verse en algún momento incluso coaccionados por la propia población ante el riesgo y las amenazas, las advertencias que existían. Yo no sé si se ha dado el caso o no en España o en alguna otra parte del mundo, porque nadie podría decir nada al respecto. Bélgica anuncia la compra de 10 millones de vacunas, varias para cada habitante prácticamente, ¿no? ¿Esas vacunas se compran de verdad o es una información que se da a la opinión pública? No, vamos a ver, hay que ponernos... Para tranquilizarla. Sí, esto hay que intentar mirar con un poco de perspectiva. Antes del verano había realmente una alarma social importante, una inquietud social importante al respecto de la gripe A, y comienza una carrera vertiginosa de las compañías farmacéuticas para poder tener o poner a disposición de los ciudadanos una vacuna. Tenemos que ser conscientes de que en el plazo de 6 meses se ha descubierto la enfermedad, descubierto la cepa, descubierto la vacuna o desarrollado la vacuna y fabricado. Eso es algo, un esfuerzo realmente descomunal. Y en aquel momento realmente no se sabía qué iba a hacer falta ni en qué cantidades. Lo que sí sabíamos eran dos cosas. Una, que era muy difícil llegar a tiempo en el hemisferio norte, que era lo más cercano que se podía hacer, de tener en la calle una vacuna. Y otra, que no se sabía cuántas dosis iban a hacer falta, etcétera, etcétera. Y que, bueno, efectivamente, el cómo se iba a distribuir las vacunas disponibles era complicado, porque la capacidad de fabricación mundial de vacunas es la que es y no es más. Y había, por así decir, un cupo máximo disponible de vacunas en este invierno. Por tanto, había que hacer una política de distribución de las cantidades disponibles importante. Y una adjudicación en función de los países que antes la pidieron y de una adjudicación también de países que no la pidieron antes, pero que también la iban a necesitar, en una distribución lo más justa posible dentro de las necesidades mundiales. Entonces, cuando se pedía una vacuna, la vacuna no existía. Por tanto, no se podía comprar la vacuna. Se hacía una solicitud por X millones de dosis de vacunas. Y a partir de ahí se hacía la distribución correspondiente. Una vez que las vacunas están en la calle, es cuando se van utilizando las que se han pedido. Por lo tanto, la industria farmacéutica está relativamente satisfecha del resultado de la alarma generada, porque eso ha generado unos dividendos muy importantes. Bueno, es una forma evidentemente muy peculiar de verlo. Pero en las bolsas, en general, la verdad es que no son las empresas que más dificultades han pasado. No, en general la industria farmacéutica está muy satisfecha, y eso es cierto sectorialmente, de haber podido responder al reto en tan poco tiempo de la sociedad mundial, con independencia de que ahora haya relajación o no, pero era un reto dificilísimo. Satisfecha de haber podido y sabido colaborar con las instituciones sanitarias mundiales tan eficazmente, y que estas mismas lo reconocen de forma pública y sin tapujos, y que todo se ha desarrollado exitosamente. A partir de ahí, en términos económicos, esas cosas suelen tener un rédito económico, efectivamente. También es verdad que son unas pocas compañías las que han desarrollado vacunas, y hay muchas compañías farmacéuticas. Y también es cierto que en términos bursátiles, que no dejan de ser empresas como cualquier otro, eso tiene una remuneración en términos de confianza de los inversores, lo cual creo que tiene que satisfacernos a todos, que los inversores respondan con sus inversiones a éxitos de este tipo empresariales que redundan en beneficio de todos. El año 2000-2001, cuando George Bush ganó las elecciones, hubo muchas informaciones sobre el hecho de que 2 millones de dólares de la investidura, del acto de investidura, había sido pagado por la industria farmacéutica. Y se ha hablado en muchas ocasiones de las relaciones entre el Estado y las industrias farmacéuticas, no solo en Estados Unidos, quizás el país en el que más se ha hablado de esto, porque la situación de la venta de fármacos en Estados Unidos es muy distinta a como puede ser en Europa. Pero, ¿crees que este tipo de informaciones, como la creación de lobbies relacionados con las farmacéuticas, o el hecho de que la amenaza y el miedo que ha habido con la gripe A luego no se ha confirmado, afortunadamente para todos, evidentemente, lastima la imagen pública de las farmacéuticas? Ya, aquí hay una situación de partida que a veces invitamos siempre a la segunda opinión o a la reflexión por parte de quienes así piensan o de alguna forma están de acuerdo con esas aproximaciones, y es que la industria farmacéutica es una industria como cualquier otra, con un matiz, que aparte de tener actividad industrial, generar riqueza, generar empleo, generar conocimiento, además lo que hace es bueno, porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es algo que no todos los sectores pueden hacer. Y sin embargo, no se permite que haga lo mismo que otras industrias, cuando es complicado encontrar razones por las que no lo hagan, ¿no? Porque al fin y al cabo son compañías privadas. Solo cuando se haga algo objetivamente ilegal, ilegítimo y no razonable, fuera de límites, entonces cuando tiene que ser no solo criticado, sino castigado y sancionado, sin ninguna duda. A partir de ahí, Estados Unidos es un país totalmente distinto, no solo la industria farmacéutica, todas las industrias colaboran con todos los candidatos, siempre, en mayor o menor medida, de forma transparente, además, cosa que a lo mejor en Europa funciona de otra forma, ¿no? Entonces, hay que mirarlo, hay que analizarlo desde el punto de vista de Estados Unidos, que es distinto a este, y ser coherente con, con ese punto de vista. Hace no muchos años tú y yo manteníamos no una conversación como esta, sino un debate muy, muy acalorado, intentando cada uno dar un punto de vista. Y después, charlando, me comentabas los esfuerzos que estaba haciendo Pharma Industria para evitar los famosos regalos de los que tanto se ha hablado a los profesionales de la salud. Y ya no solo los pequeños regalos que se pueden hacer en la consulta, sino los grandes regalos, los grandes viajes a congresos, regalos muy importantes en ocasiones que se han denunciado, actividades ociosas relacionadas con congresos que efectúan médicos de España en el Caribe o en Venezuela o en Colombia. ¿Cómo está esa lucha en este momento? Es así, arrastramos, quizá es lógico, tampoco podemos quejarnos demasiado, arrastramos cierta imagen, y hasta cierto punto merecida en ese sentido, pero lo cierto es que eso hoy no ocurre. La industria farmacéutica hace unos años apostó por erradicar ese tipo de prácticas, que tampoco eran generalizadas absolutamente, pero existían, es un hecho. Y lo cierto es que al existir y ser públicas en alguna instancia, pues maltrataban la imagen del sector. Y desde hace unos años se ha trabajado muy activamente en ese sentido, y hoy hay un sistema de autorregulación en la industria farmacéutica, todo un circuito de vigilancia, de observancia, de sanción, de continuo desarrollo de pensamiento y doctrina al respecto de las buenas prácticas, ya no solo de promoción, sino de interrelación con los profesionales sanitarios, con las organizaciones de pacientes, que es realmente extraordinariamente útil. Las compañías, todas, están absolutamente comprometidas en ese sentido, y hoy esas cosas que estabas mencionando no se encuentran. Y si se encuentran, son absolutamente residuales y en vías de extinción. En cualquier caso, no solo sancionables, sino además perseguibles, criticables, a todas luces. En ese sentido, objetivamente, estamos muy satisfechos por nuestra apuesta y por el compromiso de las compañías. Yo te leo un texto de un médico del Hospital General de Segovia, Santiago Martín Moreno, en la revista Medicina Clínica, a propósito de esto que estamos hablando, y quiero saber tu opinión, no es ninguna acusación, ¿no? Él decía: es ingenuo negar la influencia de los regalos que recibimos sobre nuestro comportamiento. Sería acusar también de ingenuidad a las industrias más poderosas del planeta cuando derrochan miles de millones de regalos promocionales si no tuvieran una contrapartida. Bueno, es la opinión. Efectivamente, hay que ver de cuándo está fechado eso, efectivamente. 2004. Efectivamente. Y hoy estamos en 2009. Hablar de regalos a secas, aún así, me parece un poco peyorativo, porque tampoco era así. Si bien es una palabra que todo el mundo entiende. No hablamos del llavero, del bolígrafo, que eso todos lo entendemos. Sí, pero ¿no? Tampoco hablamos de otras cosas absolutamente superfluas. Que suelen ser, en general, solían ser cosas relacionadas con la medicina y lateralmente, residualmente, en algunos casos había regalos fuera de lugar, seguramente, o obsequios fuera de lugar. En cualquier caso, eso es 2004. 2009 es radicalmente distinto, absolutamente distinto. Sin embargo, cuando en 2009 se hace un congreso sobre cualquier enfermedad y los médicos se reúnen para, bueno, pues exponer su conocimiento sobre esas enfermedades, sus posibles tratamientos, siempre está la industria farmacéutica detrás de esos congresos. Pero, de nuevo, estamos con el discurso que vengo manteniendo toda la noche. Eso no tiene por qué ser malo, salvo que se haga algo malo, ¿no? Pero a lo que me refiero, Dime. Un médico en condiciones normales, por muchas cosas, no tiene a su alcance poder ir de forma regular a los cursos, congresos, seminarios, encuentros de actualización en los conocimientos de su especialidad. La industria farmacéutica le facilita ese acceso, comunicándoselo, facilitando el viaje, pero las circunstancias en torno al viaje han cambiado tan drásticamente que nos sorprenderíamos incluso a veces mucho de las condiciones de ese viaje, ¿no? Absolutamente profesionales. No voy a bajar a la casuística de cómo está regulado, pero créeme, realmente reducido con respecto a lo que popularmente podía entenderse hace unos años, ¿no? Pero, por ejemplo, si para un congreso sobre cualquier enfermedad hubiera dos posibles tratamientos de dos compañías farmacéuticas, es que tampoco quiero decir nombres porque no es necesario, ¿no? Pero todos tenemos cuatro o cinco nombres en la mente que son muy, muy conocidas, ¿no? Si ese congreso lo paga una de esas dos compañías que tienen fármacos para esa enfermedad, no se está modificando en cierto modo el resultado científico de ese congreso si no se hiciera al 50% por cada una de esas farmacéuticas implicadas. El resultado sería mucho más válido a nivel científico. Primero tenemos que, de nuevo, ponernos en la situación de que normalmente los médicos además tampoco son tontos, ni mucho menos, y ni se dejan manipular afortunadamente tan fácilmente, ni mucho menos, ¿no? Y de nuevo la casuística es muy amplia. Una cosa es un congreso de una especialidad médica y otra cosa es, por ejemplo, un encuentro para presentar un nuevo medicamento. Eso solamente lo puede hacer la compañía que lo ha investigado. Lógicamente, hablo lógicamente. De la enfermedad. Y además, tampoco es criticable, porque solamente así los médicos pueden enterarse de una forma rápida y eficaz de las características de ese medicamento y luego volver a sus consultas y utilizarlo o no utilizarlo. Y es así, esa es la práctica cotidiana. No es cierto que ni que los médicos sean tan sensibles a ese tipo de actuaciones, ni que la industria tampoco entre en ese tipo de juegos, porque es tan habitual que cuando no es una compañía es otra, cuando no es otra es la una, que estén varias juntas, que es, no hay esa visión por parte de los médicos. Habría que preguntárselo a los médicos, lógicamente, pero no es esa la opinión que tengo de los congresos médicos, los encuentros y todo esto. Y respecto a las asociaciones de enfermos de aterosclerosis múltiple, de colesterol, de cáncer, etcétera, muchas de estas asociaciones, y se ha efectuado esa denuncia, ¿no? O esa crítica, o esa sospecha sobre lo adecuadas que pueden ser, en el sentido de que el dinero y la financiación que hay detrás muchas veces procede también de la industria farmacéutica. De nuevo, incluso si así fuese, tampoco veo que hay de malo en ello, porque lo malo sería cuando eso supusiese malas prácticas de algún tipo, mensajes incorrectos, mensajes promocionales, mensajes difamatorios, alarmas públicas innecesarias. Pero cuando no es así, y las organizaciones de pacientes sencillamente funcionan aportando valor y servicio a sus asociados o trasladando mensajes a la sociedad, no solo, en mi opinión, no es criticable, sino que incluso a veces todo lo contrario. En cualquier caso, en este sistema de autorregulación que antes comentaba, también se ha avanzado en toda la casuística de las relaciones con las organizaciones de pacientes. Y una de las cosas, no quiero entrar de nuevo en todo el contenido porque es un poco farragoso, pero a modo de resumen, una de las cosas que se autoimpone en la industria farmacéutica es que no puede financiar ni un proyecto, ni de forma genérica o general, a una organización de pacientes si es el patrocinador mayoritario o una exclusiva. Precisamente para evitar este tipo de comentarios. No porque sea malo, sino para que no existan esos comentarios de hecho, ¿no? En cualquier caso, en España hay más de 10 millones de enfermos crónicos, que son los que normalmente se asocian en este tipo de organizaciones. 10 millones que tienen necesidades más allá de las cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, y que se cubren en gran parte con la actividad de estas organizaciones de pacientes. Ayudar, apoyar a estas organizaciones de pacientes es algo saludable por parte de la industria farmacéutica y por parte de cualquier sector, por parte de cualquier institución y por parte de cualquier ciudadano también. ¿Y por qué no se hace anónimamente? No, tampoco hay una búsqueda, depende de las relaciones con cada organización de pacientes. Hay veces que no es que sea secreta, sino anónima, y tampoco anónima, sino que no trasciende públicamente, y veces que es necesario que se haga así para que se visualice un apoyo explícito por parte de alguien. Tú eres... te dedicas a la comunicación desde un lado del micrófono, digamos yo, desde el otro, ¿no? Te voy a hacer una... Te voy a transmitir una idea, una creencia. Yo no digo en absoluto, porque me conoces un poco y sabes que yo he sido muy crítico en muchas ocasiones, y jamás a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Lo que te transmito es una creencia que se puede deber a algo. Y es que se dice entre los periodistas, entre los comunicadores, te puedes meter con todo el mundo, con los partidos políticos de izquierda, de derecha, con el partido de fútbol, te puedes meter con las industrias que emiten gases que contaminan la atmósfera, pero no te puedes meter con las farmacéuticas. Eso es un tabú. ¿Por qué existe? Yo no digo que eso pase, ojo, y ya te digo que, y me conoces un poco, si le hubieran dado un toque a alguien, seguramente a mí me lo hubieran dado, ¿no? Pero ¿por qué existe esa creencia? Pues sinceramente, porque no, hay miedo. Yo creo que en un ranking de mitos y tabúes en torno a los sectores industriales, seguro que ganábamos. O sea, somos líderes en dos cosas, en I+D mundial y en mitos en torno a nosotros, ¿no? Bueno, es algo seguramente que tiene muchas raíces, un origen variado, en gran parte por culpa de la industria farmacéutica, por que no hemos hecho cosas bien durante mucho tiempo, entre otras cosas darnos a conocer. Es complicado que te conozcan si tú no te das a conocer. Es complicado incluso que te quieran si tú no te dejas querer o si tú no das el primer paso para conocer a alguien, ¿no? Y eso es algo que no hemos hecho, y en muchas ocasiones recogemos los frutos de esa falta de cosecha o de esa falta de siembra. En cuanto a si es así o esa afirmación que haces, pues hombre, ojalá, pues así, es radicalmente falsa. De hecho, no es demasiado compatible esa afirmación con el hecho de que, aunque últimamente menos, la verdad, durante muchos años hemos sido objeto de crítica periodística inmisericorde e infundada en muchos casos, y desde luego no rigurosa, sin ningún contrapunto por nuestra parte, porque no estaba en nuestra cultura hacerlo, y seguramente tampoco teníamos los medios para hacerlo. Lo cierto es que si es un sector con el que tradicionalmente muchos medios de comunicación se meten, no parece razonable decir que no se pueda meter con nosotros, ¿no? Pero que existe ese tabú, eso sí. Yo te lo puedo asegurar que lo he percibido, y yo soy el que lo he negado porque, ya te digo, soy un buen ejemplo, malo para vosotros, ¿no? Pero un buen ejemplo de crítica, ¿no? Con el sector. Pero, pues tú lo estás diciendo, pues efectivamente no es así. Es verdad que existe, yo creo que ahora menos, últimamente menos, hace unos años ya menos, también porque últimamente la industria, de forma aún casi amateur seguramente, y menos de lo que hacen otros sectores, muchísimo menos, pues estamos intentando avanzar, mejorar en ese sentido, que nos conozcan más, enseñar nuestras carencias, incluso nuestras miserias, pero también nuestras virtudes y nuestros puntos fuertes, intentando interactuar con los medios de comunicación, y eso genera también esa pérdida de miedo o de distancia, ¿no? Que siempre es importante. Pero sí, ahí lo hemos hecho mal tradicionalmente, las cosas como son. ¿Y habéis seguido, aunque sea antiguamente, lo que ha dicho tal o cual periodista que ha sido más crítico? ¿Una especie de lista negra ha existido alguna vez? No me refiero un papel con los nombres, ¿no? Pero diciendo, bueno, este voy a abrir una carpeta a ver todo lo que dice por si acaso. No, hombre, técnicamente. Ojo, que entiendo que puede ser también una razón de defensa de vuestra profesión y de vuestro sector. Profesionalmente, ¿no? En todas las empresas, en todos los sectores, en todos los partidos políticos, en todos los clubes de fútbol, los responsables de la comunicación o de la imagen de esas instituciones o empresas tienen la obligación de saber quién es quién y qué dice cada quien, evidentemente, ¿no? Lógicamente. Eso no es llamar lista negra a nadie, ¿no? Uh-huh. Nosotros en nuestra vida cotidiana cada uno sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, y ya está. Y no mandamos a sicarios a dar palizas a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Incluso porque de existir esas listas negras, la evidencia nos demuestra que no sirven para nada, porque todos los que critican, en este caso, en la industria farmacéutica, lo seguís haciendo libremente. Ya para finalizar, porque hay muchísimos temas que me gustaría comentar contigo, y además me encanta el tono que estamos teniendo. La pena es el tiempo, pero cuando has mencionado autorregulación, yo me he leído esos procesos que son auténticos procesos judiciales que hacen, aunque no sea un juzgado como los que entendemos, pero eso es todo un proceso, y al final, bueno, pues si se determina culpas para una industria farmacéutica, hay unas multas y hay una serie de daños a reparar. Ahora que se habla tanto, ¿no? Y hemos tenido la reunión de Copenhague y se habla tanto del cambio climático, muchas industrias que contaminan han preferido la multa porque les es rentable pagar la multa para el beneficio que sacan contaminando, ¿no? ¿Crees que todavía hay que afinar un poquito más en ese sentido, que las multas lleguen a ser en un momento determinado absolutamente ejemplares para que nunca salga rentable cometer un error? En nuestro caso, en el caso de España, el sistema de autorregulación español, ahí la sanción tiene dos vertientes. Una, la económica, que en este caso asciende la máxima hasta 360.000 euros, es una cantidad importante, no desmesurada, pero sin duda importante. Pero se ha ganado más con el Tamiflu. No digo que haya sido multa por nada, ojo. No, efectivamente, pero son 360.000 euros y la publicidad de las resoluciones y las sanciones. Evidentemente también le puede dar igual a una compañía farmacéutica o no farmacéutica o de lo que sea, y será por tanto criticable por ello. Se trata de otra cosa, ¿no? Pero además, detrás de todo eso, por debajo de todo eso, subyace el compromiso real de las compañías. Dentro de las compañías se han creado departamentos que vigilan internamente las actuaciones tanto de las redes de ventas, del equipo de marketing, del equipo médico, para que se adecúen tanto a sus códigos internos de buenas prácticas como al código de buenas prácticas de farmaindustria, y se vigila activamente internamente las compañías, además de los equipos de inspección y de la unidad de supervisión deontológica que tiene farmaindustria, de la comisión deontológica, en fin, de todo lo que es el proceso de supervisión de buenas prácticas. Pero hay un compromiso real de todo el sector, y que no podía ser de otra forma, porque si en su momento, además de hacer el código, no creamos el sistema para que se cumple, entonces sí que hubiese sido algo absolutamente criticable y el fin de la reputación poca o mucha de la industria farmacéutica absolutamente, ¿no? Jura Zabala, como te decía, no tenemos tiempo para más, director de comunicación de Farmaindustria, pero ha sido un placer y creo que está bien que salgáis y habléis. Nosotros y, estamos encantadísimos. Y que deis vuestra opinión en un momento, en un año que ha podido ser muy exitoso por un lado para la industria farmacéutica, pero también que ha habido muchas dudas, y bueno, pues por lo menos que tengáis la oportunidad de dar vuestra opinión. Muchísimas gracias, Bruno. Siempre gracias, aquí estaremos. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Me voy a dejar todo el sueldo en vajilla. Sí, yo ya no voy a comprar ningún plato más, ya te lo digo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! El suelo sigue estando... Bueno, está peor de lo que estaba al principio del programa. Sí, vamos, yo no sé si vamos a tener que contratar horas extras, ¿no? Para la gente de la limpieza. Sí, sí, eso, o bueno, pues ya sabes eso, que me voy a quedar yo un ratillo más recogiendo aquí. Ay, tremendo. Me quedaré contigo entonces. Sí, ¿no? Nos quedamos aquí y mientras, pues nada, escucharemos a Javier Ruiz, que ya está preparando el programa, que enseguida comienza. Pero antes tenemos una noticia curiosa. Bueno, espectacular, por cierto. Un breve apunte. El programa de hoy, hemos tenido Egipto, hemos tenido la salud, hemos tenido Fobos viaja al espacio. Un montón de ingredientes, una vez más, gracias a todos por seguirnos. En Twitter también, que nos han estado siguiendo, pues por ejemplo, podemos mencionar a Rafa Monrob, a Trian Arts, a Astrovago, a Roberto Jefe, a Nor7992, a Rebeca Lili, bueno, a todos ellos un fuerte abrazo, gracias por seguirnos. Y ahora sí, noticia curiosa que nos lleva hasta dónde. Pues hasta Essex. Porque hoy nos subimos a una montaña rusa, pero como vinimos al mundo, así, desnuditos. ¿Qué me estás contando? Pues sí, así que esta es la parte, tengo que decirlo, preferida del programa para esta última hora. Porque imaginaros que nos vamos un día al parque de atracciones, por ejemplo el de Madrid, ¿vale? Y cuando nos vamos a subir nos encontramos a más de 100 personas en pelota picada. ¡Epa! Una montaña rusa muy fresca. Eso es, me gusta lo de muy fresca, fresquísimo. Bueno, pues eso es lo que pasó en el parque de atracciones de Southend-on-Sea, situado en el condado de Essex, situado al este de Londres, en Inglaterra, y allí querían batir un muy particular récord, el de mayor cantidad de gente desnuda en una montaña rusa. No era porque hiciera calor, no era porque hiciera calor y quisieran despojarse de la ropa, no. No sé a qué temperatura... Esto en enero no lo hacen. Bueno, ¿y en Inglaterra tú lo harías ahora? ¿En verano? Pues no sé, pero te diré que aquí dentro del estudio hace fresquito y llevamos la ropa puesta. Sí, y la sudadera también. Bueno, pues eso, querían reunir a la mayor cantidad de gente desnuda en una montaña rusa. ¿Sí? Y lo consiguieron. ¿Han conseguido el récord? Sí. Eso es, le quitaron ese puesto a Alton Towers, que lo había conseguido en el 2004, y en donde 32 personas en esa ocasión pues fueron las que se montaron sin ropita a la montaña rusa. Lamentablemente para la localidad de Alton, en Essex, se propusieron superar este récord y lo han conseguido. Más de 102 personas se desnudaron delante de todo el mundo y de los medios de comunicación, que no es poco, ¿vale? Porque desnudarte delante de gente, bueno, se puede quedar en petit comité, pero delante de todas las televisiones, pues eso sabes que te van a ver tus padres y, bueno, en fin. Bueno, pues congregados allí se subieron a estas máquinas de adrenalina, que son las montañas rusas, y todo tiene un objetivo, en este caso era el de conseguir dinero para un acto benéfico. Ah, bueno, bien. Y lo que pretendían desde un primer momento, sí, era reunir fondos para el Southern Hospital, ajá, que es el hospital de la localidad. Y vaya, lo, si lo consiguieron, sí. Eso es, sí. 30.000 eurazos. Eso, bueno, es lo que, bueno, han recaudado. Y ¿qué quieres que te diga? Me parece perfecto. ¿Por qué te desnudarías tú, Pancho? Se me ocurren muchas cosas, pero no la que decir ahora mismo. Puedes hacerlo aquí, no, no te ven los oyentes. Bueno, todos los finales de... O sea, los jueves de final de mes tienes la marcha en bicicleta para pedir, uh-huh, pues que nos pongan un carril bici en condiciones, que ya estamos hartos de coger los baches de cualquier carretera de Madrid. 10 segundos, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Os quedáis en la compañía de Javier Ruiz. Antes las noticias aquí, en Onda Cero.